Hola mundo. Hola Jerónimos y Jerónimas, bienvenidos todos a Plástico Elástico. Aquí estamos en el programa 3949, tan panchos y tan frescos como siempre, y dignificando la música, como es habitual, y además ofreciéndote maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Un puñado de canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Pues aquí estamos, besitos para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado de estar a vuestro lado, y vamos a empezar con una revisión que han hecho unas chicas que nos encantan, Liza Michaels y Hilary Barton, bajo el nombre de The Checkered Hearts, de una vieja canción de los Knack, de los grandísimos Knack, Good Girls Don't. Ellas son The Checkered Hearts. She makes you want to scream, wishing you could get inside her pants. So you fantasize away while you're squeezing her. You thought you heard. Teachers that she hates, and she says she's all alone, and her parents won't be coming home till late. There's a ringing in your brain, 'cause you could have sworn you thought you heard saying, good girls don't, good girls don't. She'd be telling you, good girls don't, but I do. There's a teenage sadness every wine has got to taste. Estaban las Checkered Hearts con este disco titulado Joystick, en el que hacen versiones de los Cars, de House Martins, de Phil Seymour, de Christy McCool, de los Knack, y esta es la que hemos escuchado precisamente, la de los Knack, Good Girls Don't, una sensacional canción que los Knack hacían de maravilla y que también han hecho francamente bien estas dos músicos como la copa de un pino, que son Liza Michaels y Hilary Burton. Ellas ya habían estado juntas en un grandísimo grupo que nos dio un par de discos sensacionales, que como eran Nevermind Lullaby y Hula, allá por el año 2007 y 2010 respectivamente, y bajo el nombre de Nusu. Ahora funcionan con esta matriz de Checkered Hearts y nos hacen tan felices como siempre, y por eso suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos son también otra banda veterana, otros sonidos de toda la vida. Se grabó este single en el año 1979, lo ha sacado una reedición el sello Queen Mam Records. Inicialmente salió con Neat Beat Records en el año 79. Ahora, en el año 2021, lo saca Queen Mam Records. Y en el single que habíamos escuchado, la cara A, una canción sensacional, Hormones in Action, en la cara B viene otra que no es menor, una canción titulada Take Your Chains. Ellos eran la banda de power pop mod por excelencia, The Neat. Los Neat, qué pedazo de canción que publicaron en el año 1979 como cara B del sencillo. En la cara A venía Hormones in Action, que era una tremebunda canción, y en la cara B esta, que no es menor, ni mucho menos, Take Your Chains. Ellos se llamaban The Neat, eran británicos, evidentemente, y aquí les teníamos con esta reedición que ha sacado el sello Queen Mam Records. Originalmente lo publicó Neat Beat Records y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas como por ejemplo Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y una buena programación. También estamos en la buena programación de emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Y fuera de la Comunidad de Madrid también estamos en sitios estupendos, con emisoras estupendas, como son, por ejemplo, Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra, Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia, o Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia. En todas ellas suena Plástico Elástico, en muy buena compañía, con muy buenos programas, con una estupenda programación, grandes compañeros, en fin, de todo. Lo mejor aquí, en Plástico Elástico y en las emisoras en las que sonamos. Y sigamos con un disco que es un tributo, homenaje. Bueno, nos ha llegado recientemente y es un tributo que ha hecho el sello de Leeds, One Step Outside Records. Y es un tributo a Bob Marley y ha utilizado a un montón de bandas que suponemos que son de Leeds, la mayoría de ellas. Por ejemplo, Jordan Skip, que se ha atrevido a hacer esta versión del One Drop y la ha hecho bastante punk y bastante cercana a lo que nos gusta a nosotros. El disco se titula One Drop More, One Drop More, Bob Marley and the Wasters. Y la canción de Jordan Skip suena así. Para una canción que arranca con bastante sonido punk. Jordan Skiff, grabando esta versión One Drop para el sello, además se lo abre el disco y le da título un poco, One Drop More, Bob Marley and the Wasters, un disco tributo a Bob Marley, pergeñado por el sello One Step Outside Records, y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de cancionones. Y vamos ahora con una banda que procede de Barcelona. Ellos se llaman Wild Mamas y acaban de sacar un single, o un EP más exactamente, o un mini LP si quieres. Es un EP con cuatro canciones. Bueno, con cinco canciones. Son tres en la cara A y dos en la cara B. Y son sensacionales. Lo que mejor podemos hacer es escuchar una de esas canciones. Por ejemplo, la que abre el disco, Sueños. Ellos son Wild Mamas. We'll be right back. cuarteto de Barcelona, Wild Mamas, con este disco titulado Monkey in the Kitchen, Monos en la Cocina, un disco mezclado y masterizado en estudios Circo Perrotti por Jorge Explosion y publicado por Sweet Grooves Records. Además, es un EP de 5 temas, pero se publica en vinilo de 12 pulgadas. Y es una auténtica maravilla con esa mezcla de power pop, de garaje, de punk, de algo bailable incluso. En fin, una buena mezcla, una mezcla genial para un gran disco. Ellos se llaman Wild Mamas, la canción Sueños y el EP, el mini LP, Monkey in the Kitchen. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como hipopfm.com, dedicada a la música pop, o asaltomatarradiorock.com, dedicada a la música rock. El Rock es mi rollo, que es una web, blog, página en donde Plástico Elástico asoma las orejas. También estamos en pasiondeportivaradio.com, dedicada a los deportes de los que nadie habla. También estamos en Radio El Séptimo Cuervo, emisora digital dedicada a los coches clásicos, en una emisora digital local asturiana, en un sitio estupendo como es Nava, que se llama radiopra.nava, y finalmente estamos en Portugal, en Lisboa, a través de Radio Pulsar. Grandes emisoras, todas ellas, con una magnífica programación y con muy buena gente, y eso da gusto. Así que ahí está, también Plástico Elástico. Y seguimos con más música y de la buena. Ahora de la mano de una banda que se llaman Los Sherlocks. Es una banda que proceden de Bolton upon Darne, de Barnsley, del South Yorkshire, y que de Inglaterra, y que acaban de sacar un single titulado Failing, donde muestran una vez más su categoría. Aquí están Los Sherlocks. Out on the streets and laughing, Tremebundos, los Sherlocks, con esa canción Failing, su último lanzamiento, su nueva canción, su nuevo single, y además tienen preparadito un vídeo que sacarán en breve, acompañando a esta canción, Failing. Los Sherlocks, desde el Reino Unido de la Gran Bretaña, una banda que funcionan de maravilla, que han tocado en festivales como Reading, Leeds, en fin, y suenan muy bien, son una gran banda y tienen un par de discos de estudio que nos han gustado muchísimo a lo largo del tiempo. Los Sherlocks, Failing, su nuevo single, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con sonidos también potentes y poderosos. El de una banda que tiene preparadito un disco que saldrá el próximo 10 de septiembre, una banda también británica. El álbum se va a titular Comfort to Me, lo va a sacar Road Trade, y ellos son Emil and the Sniffers. ¡Qué cancionón tan trepidante! Esta que acabamos de escuchar, de Emil and the Sniffers. La canción se titulaba Guided by Angels y estará incluida dentro de su segundo álbum, Comfort to Me, que se publicará el 10 de septiembre a través de Roof Trade, del veterano sello Roof Trade Records, uno de los grandes sellos de toda la vida. Bueno, pues Amy and the Sniffers suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y a estos son de Barcelona también. De nuevo volvemos a Barcelona y lo hacemos para escuchar a una banda de la que ya habíamos escuchado una canción de su EP que lo ha sacado Lucinda Records, un EP titulado Some Tears, que tiene Some Tears Allow It, que tiene contiene cuatro temas. El otro día oímos la que cerraba el disco, Flammers, y hoy vamos a oír la que abre ese disco, Flamsteed. Ellos son, y la canción At My Funeral. At my funeral, don't waste your time setting up a great event. I don't need speeches from my closest friends, nor even flowers on my coffin or on my chest. At my funeral, just dress me as if I was ready. Funeral, At My Funeral, la canción que hemos escuchado de esta banda de Barcelona llamada Flamsteed, un grupo que recurre a sonidos contundentes de punk, de hardcore. Por ahí se mueven estos chicos que les gusta mucho Bad Religion, Jimmy Eat World, Get Up Kids, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, la producción ha corrido a cargo de Edgar Beltry, de los Tiki Phantoms, de Blaze Out, en fin. Y el disco se titula Some Tears Allow It. Lo ha publicado Lucinda Williams. Lucinda Records. Madre mía, ¿qué estaría pensando yo? En fin, que esto es Plástico Elástico, plasticoelastico.es, tu programa favorito de canciones. Y vamos a seguir con sonidos similares. De hecho, son una banda que se llaman Manuals, que, bueno, está dirigida o está, es un proyecto ahora mismo, actualmente, de un tipo que había estado en Special Duties en 1977 y lo había dejado la música durante 10 años y ahora vuelve con un par de canciones de los Automatics, unas versiones muy bien hechas de dos temas que no están, pero que nada mal, francamente buenas. Una es Iris Blessing y la otra es When the Tanks Roll Over Poland Again. Y esta es la que más nos ha gustado. ¿Por qué? Pues porque lleva este rollo guitarrero, saltarín, en fin, todas esas cosas. When the Tanks Roll Over Poland Again, de los Manuals, es decir, la versión que hace Manuals de esta canción. Ay, publicado por Blank Generation Records. Ahí estaban Manuals con esta versión trepidante de la canción de Automatic When the Tanks Roll Over Poland Again. El que está detrás de esta banda es Steve Green, que detrás de los Manuals, que es el que estaba antes en una banda británica también que se llamaban Special Duties allá por el año 77 y que, bueno, pues ha decidido retomar la música y sacar este single con dos canciones de Automatic. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Ay, vamos a seguir con The Pocket Goods, otra banda que han sonado aquí en un par de ocasiones también y que tienen una nueva canción. Los Pocket Goods es una banda británica de pop psicodélico, indie, una mezcla bastante interesante, un poco jungle a veces, Ramones en otras ocasiones, en fin, hacen un poco de todo. Bueno, pues han sacado una canción que se titula Sunny Day, el día soleado, y es un single como la copa de un pino. The Pocket Gods, los dioses del bolsillo. Don't ever sing. I start the day to the fire engine ring. No more sleep 'cause the moon's not here to play. I look outside, it's another sunny day. The city smog just makes me want to sneeze. Go for a walk and I try to hide away. There's no escape on a sunny, sunny day. Dust. My heart went melt if I stuck around too much. Going home I feel so high and dry. I paint a plain and stormy, stormy sky. Veterana banda de Pocket Gods, descubiertos por el gran, en su día, John Peel, y con su nueva canción, Sunny Day, que acaban de sacar directamente del horno. Un temazo de ese rollo indie, un poquito a veces también americano, que con esas guitarritas que suenan como mandolinas. En fin, son una bonita banda de Pocket Gods, que es una gran canción, Sunny Day. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos son españoles, son madrileños, se llaman Parrots y tienen nuevo disco que saldrá el próximo 29 de octubre a través del sello británico Heavenly Recordings, y el disco se va a titular simple y llanamente, como corresponde a su orden lógico, 2. Los Parrots, que eran dúo, trío, dúo, en fin, están ahí sin ver lo que son realmente, pero son buenos músicos y además han hecho una canción con un toque psicodélico muy interesante. Una canción que habla de lo que cuesta el día a día, en fin. Aquí están los Parrots con este You Work All Day and Then You Die. We'll be right back. Ahí estaban The Parrots, estos estas cacatúas molantes, con su nueva canción, la banda madrileña The Parrots, que tienen un nuevo single, adelanto. Este single, que se titulaba You Work All Day and Then You Die, que bueno, pues es una canción sobre el estar el día a día, trabajar y matarse y no ver que la vida transcurre alrededor. Bueno, pues esta canción estará incluida dentro de ese álbum que publicarán el 29 de octubre, que se va a titular simple y llanamente 2, y que va a publicar el sello británico legendario Heavenly Recording, y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con unos chicos que se llaman Raining Sound. Su disco nos ha encantado. Lo hemos puesto ya en varias ocasiones. Aquí tienes la canción Make It Up, de su álbum A Little More Time with Raining Sound. Sonidos que te pueden recordar a Rockpile, por ejemplo. Se llaman Raining Sound, vienen desde Memphis, aunque el disco se ha grabado en Nueva York, donde le pilló a su líder, Greg Cartwright, todo el rollo de la pandemia y tal. En fin, grandísimo disco. Make It Up se titulaba la canción que acabamos de escuchar de su álbum A Little More Time with Raining Sound, y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Este es un sonido negroide con el que os vamos a anunciar primero que ha salido esta canción. El sello Anti ha publicado este single, I Won't Let You Down, y dos, que Curtis Harding, que es su intérprete, estará tocando en Madrid en febrero del próximo año, en Madrid y en Barcelona, en febrero del próximo año, ni más ni menos. Y la canción que nos ha adelantado es una auténtica maravilla. Aquí tienes a este buen hombre llamado Curtis Harding haciendo soul de lo más clásico y con esta canción, I Won't Let You Down. Curtis Harding, que estará el 26 de febrero del próximo año tocando en Madrid en la Sala Bat y el 27 de febrero en Barcelona en la Sala Razzmatazz. Lo avisa con tiempo. Me imagino que querrás ir a ver a este grandísimo cantante Curtis Harding con su nueva canción I Won't Let You Down. Nos tenemos que marchar. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Y os dejamos con la banda irlandesa Villagers, banda por decirlo de alguna manera, que tienen también preparadito un disco para sacar el próximo 20 de agosto que se titula Fever Dreams. Y os dejamos con una canción maravillosa, so simpático, Villagers.